Ese otro dice, le dice un negro, quieta las palmas. No se tape la boca, señora, no se frunza. ¿Para qué se frunza? Mira, si... Ríase para afuera. A la buena doy a tres. Bueno, le pregunto a Nero al otro. Dice, Nero, dice, ¿no quieres ser testigo de Jehová? No, dice, yo no vi el accidente.